Bueno, pues lo que yo he hecho para esta tercera práctica de gestión de bases de datos, en primer lugar, la búsqueda inversa de imágenes. Bueno, mi imagen de presentación fue una que en la web recibe el nombre de Young Lean y me muestra 26 resultados en Google Images y 15 resultados en T9, aunque estas se corresponden con la versión no editada de la imagen, porque al parecer está realizada por un rapero, diseñador gráfico, y es totalmente libre de derechos, ya que tras investigar a este chico, pues he visto que sus montajes y ediciones son sin ánimo de lucro y son una forma más de ocio. Por lo tanto, las comparte públicamente en sus sitios web. Las dos imágenes siguientes, mientras que en Google me han dado ambas 112 resultados, en T9 no han ni siquiera aparecido, y esto me hace ver que como motor de búsqueda está infinitamente más perfeccionado Google Images. Sin embargo, la última imagen que subí me da 8 resultados en T9 y 304 en Google Images, una gran diferencia, ¿no? Entonces, creo que el principal problema de que Google me dé tantísimos resultados sea quizá la poca filtración que tienen, ¿no? En esta plataforma. Quizá ofrece demasiado, ya que, bueno, al final nos van a llegar imágenes con poca calidad o imágenes hasta pixeladas, he visto, de la misma imagen, versiones pixeladas. Entonces, habría que valorar, ¿no? Ni cada una tiene sus puntos buenos. Y bueno, y a pesar de las búsquedas, es difícil calcular, ¿no? ¿Cómo descendidas estarían estas imágenes y cuántas copias hay, ya que están todas en la plataforma de Tumblr y aquí son reblogueadas y compartidas diariamente, así que realmente la extensión es mayor de la que Google Images nos dice, ¿no? Y bueno, luego, respecto a la parte de lo de los bancos de imágenes, he seleccionado tres con el tema ciberpunk. Y bueno, este concepto es un poco ambiguo, ¿no? Porque puede significar tanto el estilo ciberpunk como el antiguo, ¿no? El clásico de vestir, como la última moda de collages, perdón, e imágenes que se está extendiendo por todo internet, ¿no? Empezando por Age Photo Stock, ¿no? En el sentido de descargar las imágenes, los bocetos de las imágenes sin tener que pagar, ¿no? Vemos que en Age Photo Stock es donde más fácil podemos descargarlas porque eso, de forma gratuita. Sin embargo, el inconveniente es que vienen completamente cubiertas por marcas de agua, bastante antiestéticas, y además incluyen un pie de foto con el nombre del autor, el año y la C de copyright, o sea que. Y luego en Getty Images, la descarga de borradores gratuitos también incluye una marca de agua que es algo más estética, pero también está en mitad de la imagen, así que no nos valdría para un uso comercial. Y finalmente en Corbis, empezando porque apenas he encontrado nada similar al ciberpunk. Es más, me salían imágenes totalmente desvinculadas al ciberpunk, me salían hombres mayores. Aparte de esto, es que además te pide registrarte en la web tan solo para descargar el boceto gratuito, lo cual me parece un poco mal, ¿no? De como estrategia de marketing, no enganchas así a la gente. Pero a la hora de comprarlas, es decir, que es el supuesto de esta práctica, ¿no? En el supuesto de que yo tuviera un presupuesto para imágenes, todo es distinto, ¿no? Todo es distinto porque en Corbis, que es la que no nos permite descargar un boceto gratuito sin registrarnos, en Corbis nos facilita directamente conocer el precio de la imagen sin tener que registrarnos, tan solo darle a calcular precio y tenemos que introducir ciertos datos de para qué quiero la imagen, tal y cual, y me lo calcula, ¿no? También es el mismo sistema que en Getty Images. Los precios de las dos imágenes, una de Corbis y otra de Getty Images, andan similares. Algo más barata la de Getty Images, aunque no sé tan bien porque puede que sea porque es una ilustración y la que he elegido de Corbis es un hombre, es una imagen realista. Pero por las demás búsquedas que he hecho parece que en Getty Images dan mejores precios. Sin embargo, en HPhotoStock, que es la que más facilidades nos daba al principio para descargar bocetos, para todo gratuito y tal, en HPhotoStock para conocer la oferta de la imagen y saber los precios, me pide el registro. O sea, es tan solo para comprobar el precio, ni siquiera para comprar ni nada. Ya, para calcular precio tienes que registrarte. Por lo tanto, mi conclusión es que, viéndolo así desde un punto de vista más comercial, ¿no? Si en el supuesto de que eso tuviera un presupuesto y fuera una empresa o algún empresario que necesitara de imágenes para sus trabajos, yo personalmente me quedaría con Getty Images, porque la veo que es como la que está más en el punto intermedio, ¿no? Entre Corbis y HPhotoStock, porque es como la más así equilibrada, ¿no? Pero si solo quisiéramos un boceto, sin importarnos la marca de agua, claramente elegiría HPhotoStock porque es la que menos impedimentos pone. Aunque también Getty Images es tentadora porque ya he dicho que la marca de agua es más estética, ya que no cubre toda la foto y además es ligeramente pues así elegante. Así que nada. Esta es mi conclusión final de la práctica. Hasta luego.